Quisiera preguntarle en primer lugar, ¿qué requisitos se necesitan para encarnar al Cristo? Bueno, la pregunta me parece bastante interesante. Es algo más que requisitos los que se necesitan. Incuestionablemente se hace necesario haber fabricado los cuerpos y estar trabajando febrilmente en la disolución del ego animal. Solo cuando uno ya ha fabricado los cuerpos puede darse el lujo de recibir la iniciación venusta. Obviamente es con la iniciación venusta que se logra la encarnación del Cristo íntimo en el corazón del hombre. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. La otra pregunta es, ¿qué se necesita para encarnar al íntimo, o maestro, interno? Pues, hay algo que conviene saber perfectamente bien. El ser y el ego son incompatibles. Nadie puede tener la manifestación completa del íntimo o ser, que vamos a llamarlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, si tiene el ego vivo. Así puede haber recibido cualquier aspirante las 8 grandes iniciaciones. Si tiene el ego, no podrá el ser expresarse a través de él. Y eso es todo. Que se entienda eso con toda claridad. Gracias, maestro. ¿El nombre oculto es del íntimo o del bodhisattva? El nombre oculto es del ser en general. Del ser, del ser, del ser. Téngase en cuenta que el ser es el ser, que la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando se encarna al Cristo, ¿quién lo encarna? ¿Cuándo se encarna al Cristo y quién lo encarna? Ya dije que lo encarnan los hombres verdaderos, auténticos. Entiéndese por hombres verdaderos aquellos que poseen los cuerpos existenciales superiores del ser. Y lo encarnan cuando reciben la iniciación venusta. Esto es la iniciación de Tiferet. Incuestionablemente que muchos no entienden estas cuestiones. Obviamente nadie podría recibir al Cristo íntimo si no tiene un templo establecido para él. Ese templo está formado por los, repito, por los cuerpos existenciales superiores del ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad. La iniciación venusta es para los hombres, no para los animales intelectuales. Solo los hombres pueden encarnar al Cristo íntimo. Esto es la condición de estar trabajando febrilmente la disolución del ego. Entonces él viene realmente a ayudarnos. Él viene a ayudarnos en la eliminación de los elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Él nace en un pesebre, un establo de él. Ese pesebre, ese establo, no es otra cosa sino sencillamente el mismo hombre. Porque cuando él viene a nosotros todavía poseemos los elementos inhumanos del deseo. Él tiene que eliminar tales elementos. Conforme él vaya eliminando dichos elementos y subelementos, se va desarrollando, se va desenvolviendo hasta convertirse en hombre. Cuando ya se convierte en un hombre de verdad, predica la palabra, enseña, su verbo resuena por todas partes. Él debe vivir el tema cósmico de nosotros, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Él debe nacer en nosotros, crecer, desarrollarse, convertirse en hombre, luego tiene que vivir todo el drama del viacrucis y por último morir y resucitar. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en su corazón también. Inútilmente habrá muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esta es una síntesis abreviada. Escribir sobre esto significa escribir enormes volúmenes. Estoy hablando en sí. Hay una inquietud con relación a la involución, maestro. Hay muchos que entienden que se involuciona por los reinos animal, vegetal y mineral. Aunque una aclaración suya reciente indica que las oleadas humanas, después de cumplir sus 108 vidas, involucionan directamente a los mundos infiernos, tomando características, por supuesto, animaloides, vegetaloides y mineraloides. Pero mucha gente rechaza esta enseñanza por el hecho de que dicen que no está escrita o que nadie ha dicho nada al respecto. Quisiéramos que usted se pronunciara sobre ese sentido. La gente rechaza esta enseñanza de la transmigración de las almas, enseñada por Pitágoras, por el señor Krishna en la India, 1000 años antes de Cristo. Sencillamente porque están acostumbrados a las teorías evolucionistas de las escuelas pseudoesotéricas y pseudocultistas de esta época tenebrosa del Kali Yuga. Están acostumbrados a que se les siga repitiendo el dogma de la evolución todos los días, sin modificación alguna. Están acostumbrados a multitud de sofismas de distracción, etc. Cuando uno les habla de la transmigración de las almas, se escandalizan, porque las citadas escuelas no enseñan esta doctrina. Pero como quiera que nuestro deber es hablar la verdad y nada más que hablar la verdad, no tenemos ningún inconveniente en desponer el velo. Así que lo que estoy diciendo tiene vasta documentación en las enseñanzas del señor Krishna en la India y en la doctrina de la mente psicosa enseñada por Pitágoras en Grecia. Lo que nosotros estamos diciendo tiene documentación también en dichas escuelas arcaicas de la antigüedad. No estamos afirmando algo que a priori. Estamos diciendo cosas empíricas. Lo que decimos tiene, repito, documentación muy seria. El avatar de la India, el gran Krishna, no estaba equivocado. Esto que se ve era un avatar, un hombre cristificado, y enseñó esta doctrina para bien de la humanidad. Pitágoras tampoco estaba equivocado cuando enseñó la doctrina de la mente de psicosis en Grecia. En cuanto a mí se refiere, estoy enseñando lo que me consta. Experimentado, no estoy repitiendo lo que dijeron otros. La doctrina que ellos predicaran la tengo experimentada yo, muy bien experimentada. Dentro de mí está ese que dice tal que avatara de la era del Acuario, ese que conoce la transmigración de las almas, no por teorías, sino por objetos dignos, sino por experiencia directa. Además, como quiera que tengo la conciencia despierta, puedo afirmar lo que he vivido distintas eternidades. Entonces, maestro, las almas, al cumplir el ciclo de vida de los seres humanos, involucionan directamente, no pasan al animal vegetal, animal vegetal y mineral. Físicamente. Las almas que cumplen sus 108 existencias involucionan dentro de las entrañas de la tierra. Involucionan pasando por estados animaloides, vegetaloides y mineraloides. En la novena esfera se desintegran, se reducen a polvareda cósmica. Bien. Entonces allí, pues, esas almas desprovistas ya del ego, después de haber logrado la desintegración absoluta del ego animal, salen a la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos que han de iniciarse con el mineral, continuar con el vegetal, proseguir con el animal hasta reconquistar el estado humano que otrora se perderá. Al volver al estado humano se les asignan a esas almas nuevamente 108 existencias. Y obviamente lo que se busca con el descenso a los mundos infiernos es liberar precisamente al alma, a la esencia, a la conciencia que esté enfrascada, embutida, embotellada entre todos los agregados psíquicos que en sí mismos constituyen el ego. Si no se desintegraran esos agregados, el alma no podría ser liberada. Sí, pues la gran ley ha dispuesto establecer dentro de cada planeta el mundo mineral sumergido, para que las almas allí puedan ser liberadas, pues, puedan ser rescatadas, para que el material psíquico pueda ser restaurado. Así que el material psíquico, el alma en sí misma, puede escaparse de los agregados psíquicos mediante la desintegración de los vivos, en la novena esfera. Hay dos modos de liberar la conciencia del alma. O lo uno, liberar y destruir los agregados psíquicos aquí mismo y ahora. Eso lo podemos hacer trabajando su visibilidad diariamente, instante a instante, momento a momento. Y otro, pues, si no somos capaces de desintegrar los agregados psíquicos, pues la conciencia cósmica ha dispuesto para eso de los mundos internos. Allí entre las entrañas de los mundos internos, la naturaleza se encarga de desintegrar tales agregados mediante las fuerzas centrífugas internas. Y desintegrados los agregados, la conciencia, el alma queda libre, vuelve, retorna al estado de inocencia, vuelve a la inocencia. Penetra en el Edén para iniciar nuevos procesos evolutivos que recomenzarán por el mineral. Bien, maestro, muchas gracias. Esta aclaración es necesaria porque el estudiantado siempre ha creído que el ser humano, después de las 108 vidas, pasa a perro, pasa a ratón, pasa a araña y toda esa serie de animales que se consideran feos. Es decir, que viven aquí en la superficie, dentro de las etapas evolutivas. Entonces, esa confusión existe en muchos estudiantes, en una buena cantidad. Entonces, le agradecemos por esta aclaración. Ahora, hay una inquietud con relación a un hermano gnóstico que a través de sus meditaciones y a través de sus prácticas, él se ha puesto en contacto con cierta entidad, no sabemos si positiva o negativa, pero él le llama el rey de los siete mares, que le informa, que le dice, que le orienta y que le ayuda a hacer curaciones y cosas por el estilo. Quisiéramos que nos aclarara, maestro. Puede darse el lujo de pensar como quiera. La cruda realidad en los hechos es que uno, mientras no tenga la conciencia despierta, objetivizada, mientras no haya sido liberada de nuestros agregados, pues no es un investigador competente de la vida en los mundos superiores, ni nada puede saber del ser, de lo real, de la divinidad, etc. Antes que todo, se necesita la desintegración absoluta de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Conseguido eso, sí se quiere objetivizar la conciencia. Conseguido eso, se logra verdaderamente experimentar lo real. Conseguido eso, se convierte en un investigador competente de la vida en los mundos superiores. Pero existe mucho subjetivismo por ahí. Muchas gentes que sin haber destruido el ego, ya son investigadores, ya son mahalmas, ya se comunican con los dioses, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Son pobres gente de psiquis subjetiva. Desgraciadamente existe. ¿Qué nos puede decir sobre eso de el rey de los siete mares? Pues hombre, ¿qué es eso, el rey de los siete mares? ¿De dónde sacan esas cosas? Los océanos están poblados por millones de conciencias atómicas, ¿cierto? También hay nereidas de pienso mar, ondinas, sirenas, y de eso habla ampliamente precisamente Franz Kármán en su libro titulado Los Elementales. El aquello del rey de los siete mares, esas son tonterías. Hablemos de los devas, y esos hay muchos en todos los mares. Criaturas del agua abundan por montones hasta en los ríos, en las lagunas. Seamos serios, pero no se puede ser serio si uno no ha utilizado la conciencia. ¿Será alguna entidad que se hace llamar así? No, eso no me interesa, ya, son cosas tan subjetivas. Vale, francamente no me interesa ocuparme de esas cosas. Bien. Muchas gracias. A ver. Han dicho algunas personas que los vivos que están haciendo actualmente no son de transmutación, pero pienso para mí, si hay unión sexual de transmutación sin derrame, entonces, ¿cómo se puede llamar a estos hijos? ¿De castidad? Esa palabra castidad está muy difícil, ¿sabes? O sea, calculen ustedes, castidad. Es difícil encontrar eso. Yo creo que ni los mahalmas más exaltados del cielo tienen castidad. La castidad absoluta es algo muy difícil. Se necesita haber conseguido la aniquilación budista. Un hombre puede resultar aparentemente muy casto aquí del mundo físico, vivir de acuerdo con todas las reglas de la castidad, transmutar incesantemente el esperma sagrado en energía creadora, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Pero no por eso es casto. Sométanlo a prueba en los mundos internos, Es decir, sométase la prueba en el subconsciente, en el preconsciente, en el infraconsciente, en el inconsciente, y verá que falla. Muy bonito es que transmute, extraordinario, maravilloso, y alabado sea, porque por ese camino se realiza la gran obra. Pero que de ahí a hacer casto haya una diferencia, sí que la hay, muy grande. Aún los santos más santos, sométalos a prueba, pues, en las 49 regiones del subconsciente. A ver si salen castos. Estoy seguro que no salen castos. Sí, podrían hasta llegar a hacer castos en 48 regiones del subconsciente, pero en las 49 fallarían. Entonces, ¿cómo se le nombraría propiamente a los hijos que nacen, pero que no son del derrame? Pues sencillamente esos son los primos seleccionados, y eso es todo. Claro que si no se derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios y de todo. Cualquier zoospermo maduro puede escaparse de las glándulas endocrinas sexuales para fecundar un... eso debería ser casto, eso es muy difícil. Ya te digo que hasta los santos más grandes del cielo que se creen castos, pruébenlos a ver. Sométalos a prueba en las 49 regiones del subconsciente. Unas tantas regiones podrán resultar castos, pero no en todas las regiones. ¿Qué se les podría llamar entonces hijos de transmutación? Como quieran, la madre, pues eso no viene al caso. Hijos, se acabó la cosa. ¿Para qué nos envanecemos nosotros tanto? Porque salió un muchachito y sin necesidad de derramar el vaso de Dios, ya es un superhombre, un dios, ¿o qué? Un hijo de vecino, como cualquier otro. Eso es todo. Es que nos queremos demasiado a sí mismos. Y pensamos que al nacer un hijo sin necesidad de derramar el vaso de Hermes, ya es un dios. ¿Por qué? Es el amor propio, que lo extendemos también al hijo. Y nosotros no somos más que un pobre tonto, pensamos que el hijo sea lo que nosotros no pudimos ser. Amor propio. Es que todo, que nos queremos demasiado a sí mismos, por bueno. El amor propio, el yo del amor propio, está muy desarrollado en toda la gente. Todos hemos sido fabricados de acuerdo con el amor propio y todo ese amor que decimos sentir a nuestros semejantes o a nuestros amigos o a nuestros hermanos o a la mujer o a los hijos no es más que una extensión del amor propio. Y eso es todo. Es decir, vivimos una vida demasiado equivocada. Nunca nos vemos tal como somos. Siempre pensamos que somos lo que no somos. Y aunque nosotros digamos que somos, nunca seremos más de lo que somos. Porque siempre somos lo que somos. Muy bien, agradecemos al venerable maestro por sus respuestas a estas preguntas y muy indicantes.